17 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 19 grados 6 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. En Santa Fe habrá un intendente de 22 años. Alex Sabatini ganó los comicios locales en Uranga, un pueblo de apenas 1.000 habitantes cercano a Rosario. Según anunció, sus primeras medidas serán la asignación universal de FASO, organizar el primer mundial de Winning Eleven y mandar a cortar 5 centímetros las faldas del uniforme del único colegio de la localidad. Un cerebro sobre el obelisco para concientizar sobre el ACV se instaló ayer con el objetivo de informar a la población sobre cómo prevenir y detectar los ataques cerebrales, una de las principales causas de muerte en la Argentina. En otras noticias, un forro gigante gobierna la ciudad de Buenos Aires para concientizar sobre el HIV. Se hizo clavar 1.349 agujas por arte. En una performance en Suiza, el tatuador Stefan Schraner quería hacer una obra con 2.600 agujas en la piel de una adolescente. Buscando el récord, la argentina Vicky Sipolitakis se hizo clavar más de 1.500 veces en una sola noche. Preocupa en Japón la falta de sexo. Los jóvenes nipones prefieren tener una novia virtual a relacionarse con mujeres reales, lo que produjo un comunicado de preocupación por parte del gobierno. En otro orden de la información, la producción de Diario del Futuro estaría evaluando pedir al honorable gobierno japonés un pasaporte con la doble nacionalidad. Pasaron ya 20 minutos de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 19 grados 6 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.